los ejercicios de mes, el hacer la confesión general, que implica volver a confesar los pecados ya confesados. Él da sus razones, que son interesantes de considerar, diciendo que, dado caso que no es necesario, no es exigido el hacer la confesión general, para quien voluntariamente la quisiere hacer, entre otros muchos provechos se hallarán tres. Primero, hay mayor mérito y provecho por el mayor dolor actual de todos los pecados y malicias de toda la vida. Segundo, como en los ejercicios espirituales se conocen más internamente los pecados y la malicia de ellos, que en el tiempo que el hombre no se le daba así a las cosas internas, habrá mayor provecho y mérito que antes hubiera. Y tercero, porque uno se dispone mejor para recibir con mayor pureza el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué hay que decir a esto? Primero, acá se trata, estamos haciendo ejercicios espirituales de 5 días, no son ejercicios de 30 días. Segundo, los que son escrupulosos, mejor que no hagan examen de conciencia general, ni hagan confesión general, porque eso va a ser para problema del escrupuloso. Lo que puede hacer el escrupuloso, si es que puede hacerlo, si no lo puede hacer tampoco lo haga, es confesión general de la última confesión general bien hecha. Y todos pueden hacer eso si quieren. O simplemente se confiesan como se confiesan semanalmente. Para hacer la confesión general, pueden confesarse con cualquier sacerdote de los que estén a disposición. Entonces, la confesión general se hace con toda libertad y según las disposiciones de cada uno. Y lo pueden hacer cuando quieran. Ya estamos en el tiempo de los ejercicios donde se suele hacer la confesión general. Cuando son ejercicios espirituales de laicos, se suele indicar preferentemente y especialmente para motivarlos más, porque no tienen costumbre, porque falta un poco de formación. Pero en el caso de ustedes, ya conocen, creo que conocen el tema. Decíamos ayer que en el número 71 de la versión Vulgata, no la del autógrafo español, sino en la versión en latín de los ejercicios, se dice que con mucho provecho, si es por el bien de los ejercitantes, se pueden agregar algunas otras meditaciones, por ejemplo, sobre la muerte, sobre la pena del pecado, sobre... Lo mismo pueden hacer ustedes. Yo voy a dar ahora un tema, pero ustedes pueden elegir cualquier otro tema. Pueden elegir, por ejemplo, si alguno lo necesita, si le viene bien, elegir lo que es meditar sobre el purgatorio y las penas del purgatorio. A lo mejor otro que no le da tanta importancia al pecado venial puede meditar sobre la malicia del pecado venial. Es decir, que otro que le cuesta trabajo salir de las ocasiones de pecado, o que habitualmente se pone en ocasión de pecado, por ejemplo, viendo tontamente, estúpidamente televisión, puede hacer una buena meditación sobre la ocasión de pecado. Porque la ocasión hace al ladrón. O, por ejemplo, nota de que está flojo, que está tibio. La tibieza es uno de los males espirituales peores que existen. Aquella tibieza a la cual se refirió, está en la Sagrada Escritura, en el Apocalipsis, porque no eres ni tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Perfectamente bien puede meditar sobre la tibieza. U otro que se deja atrapar fácilmente por las cosas del mundo, las vanidades, los honores, los aplausos, esa mentalidad tonta de señora gorda, puede meditar sobre el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es un espíritu que es muy difícil de asir, por eso fácilmente muchos se engañan. Hay un artículo muy bueno del padre Sáenz sobre el espíritu del mundo en el número primero de Gladius. Se lo pueden leer con provecho. O del padre Faber también tiene una cosa muy linda, si mal no recuerdo, es en el Creador y la Criatura, sobre el espíritu del mundo. O Fray Luis de Granada, sobre el espíritu del mundo. Es decir, que pueden y deben. Por eso es la adaptación necesaria que tienen que tener los ejercicios espirituales de San Ignacio para que causen efecto. Yo no le puedo hacer esa adaptación porque son más de 100. Yo puedo remitirme a las líneas generales. Pero ustedes, que ya son grandecitos, pueden adaptar convenientemente lo que mejor les venga. Bien. El tema que voy a tratar ahora es acerca del amor misericordioso de Dios. La clásica meditación del hijo pródigo. Que me parece mejor llamarla amor misericordioso para no predicar siempre sobre el tema del hijo pródigo. Pero es lo mismo, porque propiamente la parábola del hijo pródigo habría que llamarla la parábola del Padre misericordioso, ya que el papel principal allí lo tiene el Padre, a mi modo de ver, que está esperando a su hijo, que sale a la tranquera para ver del lugar donde había ido, de donde se había ido, a ver si volvía, y que cuando vuelve sale corriendo a su encuentro, lo abraza, lo besa, le da 1000 besos, dice una traducción de Ausejo, y hace y organiza una gran fiesta. Mata el ternero cebado, le pone la túnica nueva, el anillo en el dedo, las sandalias en los pies, y hay una gran fiesta. Porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de penitencia. Así como decimos la parábola del hijo pródigo, podemos decir de las otras parábolas de la misericordia que trae Lucas en su Evangelio, en el mismo capítulo en que trae la parábola del hijo pródigo. O también se puede ver otros textos que trae la Sagrada Escritura, hermosísimos, sobre el amor misericordioso de Dios. Nosotros vamos a referirnos brevemente a uno de estos textos que aparece en la carta a los Romanos, el capítulo 8. Pueden también hacer esta meditación del amor misericordioso, que viene a ser como un resumen de los coloquios que se han tenido hasta ahora, que han sido coloquios siempre de misericordia, si prestan atención, tanto en la meditación de 3 pecados como pecados propios, como en la repetición de la meditación de pecados propios, la del infierno, la de la muerte, siempre son coloquios de misericordia. Por eso conviene hacer esta meditación para que quede en claro que lo que se pretende, lo que pretende San Ignacio al poner esas meditaciones a nuestra consideración, es a que nos demos cuenta de la misericordia que Dios nos tiene. Pueden también con provecho meditar sobre esa manifestación del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque en Paray-le-Monial, cuando él se presenta como el Sagrado Corazón, con su corazón en la mano: he aquí el corazón que tanto amó a los hombres. Y entonces le enseña cómo hay que reparar por los pecados de los hombres, les enseña la comunión de los 9 primeros viernes y les da todas las otras promesas del Sagrado Corazón. Es hermosísimo meditar sobre ese mensaje de Jesucristo. E incluso también pueden, si quieren, si les hace bien, meditar sobre el mensaje de nuestro Señor a Santa Faustina Kowalska, el Jesús como amor misericordioso que se manifiesta a ella, también le transmite el mensaje de misericordia, le transmite las promesas, le pide cosas, por ejemplo, que el segundo domingo de Pascua sea declarado el domingo de la misericordia, como el Papa ya lo ha hecho y como aparece en la tercera, en la edición típica tercera del Misal Romano. Esto sobre la misericordia de Dios es buscar de entender uno de los atributos más espléndidos de ese Dios que en la plenitud de la revelación del Nuevo Testamento se manifestó como Dios amor. Y que en todas las páginas de los evangelios aparece así: tanto amó Dios al mundo, es decir, a los hombres, que les entregó a su Hijo único, Jesucristo. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, San Juan 13:1. Hasta el extremo de ser Eucaristía, de querer quedarse con nosotros como alimento, como sacrificio. Aunque tus pecados sean rojos como la grana, yo los volveré blancos como la nieve. Ya había dicho por el profeta Isaías. De tal manera que no hay pecador, por muy pecador que sea, que pueda tener resquemor de que Dios no lo ha de recibir. Dios siempre está para recibir al pecador que se presenta arrepentido. Y no solamente para recibirlo, sino para perdonarlo y perdonarlo de corazón. Porque Dios es rico en misericordia. Dios tiene entrañas de misericordia. Acá en la Argentina ocurrió un caso, es histórico. El padre Monterroso, célebre capuchino, gran misionero, gran predicador, gran confesor. Había un famoso criminal, mate cocido, le decían. Sí, mate cocido. Famoso criminal, no sé la cantidad de muertes que tenía y todo lo demás. Estaba preso en Sierra Chica, en la época en que Sierra Chica era la cárcel de alta peligrosidad, donde ponían a los presos más. Este vivía en una celda solo. y el padre Monterroso va a Sierra Chica para verlo a mate cocido. Los guardiacárceles, ¿quién le podía decir que no al padre Monterroso? Yo lo conocí, era imposible decirle que no, porque era tan santo que ¿qué le ibas a decir que no? Y entonces, bueno, padre, pero con una condición de que entre con guardias. No, yo voy a entrar sin guardias. No, padre, tiene que entrar con guardias porque él, cuando entra alguien, se abalanza y le agarra del cuello para estrangularlo. No, voy a entrar solo. Padre, pero mire que nosotros conocemos, estamos acá, somos del oficio. Él se tira al cuello del que entra para cogotarlo. A mí no me va a hacer nada. Bueno, tanto insistió. Entró el padre Monterroso, dicho y hecho. Mate cocido se le abalanzó al cuello y lo empezó a apretar. Y el padre Monterroso también lo empezó a abrazar. Y en un momento determinado, nota que mate cocido empieza a aflojar las manos del cuello. Y dice estas palabras: ¿habrá alguien en el mundo que todavía me quiera? Y se puso a llorar como un nene, y se arrodilló, y se confesó, y el padre le dio la absolución. Eso es histórico. Ocurrió acá, en Sierra Chica. Eso es ser sacerdote, ¿eh? Eso es tener amor por las almas, buscarlas. Es un criminal, pero de marca mayor. Y sin embargo, él fue a buscarlo. Claro, para eso seguro que se habrá preparado, rezando y haciendo penitencia, como él hacía. Esa es la manera de mostrarle a los hombres la misericordia de Dios. Por eso tienen que ir preparándose a tener un corazón misericordioso, sobre todo para tener un ministerio de la penitencia, de la confesión, que sea muy fructuoso. Y no solamente en la confesión, sino en la predicación. Y no solamente en la confesión y en la predicación, sino en el trato con la gente. No solamente ser amable, sino ser misericordioso. Sed misericordiosos como mi Padre Celestial es misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Ese Dios que nos ama de tal manera que hace que todas las cosas sucedan para nuestro bien. Sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman, de los que según sus designios son llamados. Omnia cooperantur in bonum, y agrega San Agustín, etiam peccata, también los pecados, después de que uno se arrepiente y que uno hace penitencia y que recibe el perdón. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y hace que aún ese mal que uno ha cometido se convierta en bien si uno se arrepiente y hace penitencia. Porque a los que de antes conoció, a esos los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo. Nos destina Él, nos predestina a ser conformes a la imagen de su Hijo. Así como Jesús fue misericordioso Así nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos. Mujer, ¿alguien te ha condenado? No, Señor. Yo tampoco. Vete y no peques más. Zaqueo, ven, baja pronto. Hoy quiero hospedarme en tu casa. ¿Qué diremos pues a esto? Sigue diciendo San Pablo más adelante. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio hijo, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar con él todas las cosas? ¿Cómo? Es imposible. Si no dio, nos dio lo más grande, que su hijo único, ¿cómo no nos da, nos va a dar las otras cosas que son bagatela en comparación con Jesucristo? ¿Cómo no nos ha de dar con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Siendo Dios quien justifica, ¿quién condenará? Por más que te condenen a los quintos infiernos, como alguno nos condenó a los quintos infiernos. ¿Y uno qué hace? Y le hace pito catalán. Porque ¿quién es para condenar? ¿Quién se cree Dios? Me acuerdo una vez, era muchacho joven, tendría 17 años, estaba en Atalaya, donde nació el Pichón, y había uno, amigo nuestro, conocido, que le gustaba el tinto, y había otro que no, era un porteñito, estaba de vacaciones ahí, agrandadito, y dijo, y se mandó una blasfemia. Yo era muchacho de Acción Católica. Y que va a blasfemar. En aquella época había que actuar. No se podía dejar eso pasar. Que uno blasfeme delante tuyo, una falta de respeto. No solamente a Dios, sino a vos. Por lo menos en el estilo. Como ese cura párroco en Buenos Aires, amigo de Lavagnino, que ellos tenían costumbre, eran estrictos, no era como ahora que es un viva la pepa todo, sino que había disciplina, se levantaban a la mañana temprano, el que llegaba primero se lavaba la cara con el agua de la pileta y el que llegaba después se lavaba con la canilla de la bañadera, que tenían un solo baño. Y llegaban a una hora, a las 8 había que estar en la parroquia, 8 el párroco no llegaba, 8:30 no llegaba. 9 no llegaba. ¿Qué le habrá pasado? Ya llamó algún hombre de la parroquia para estar atento por las dudas. 9:30 no llegó. 10 no llegó. 10:30 ya estaba un accidente. Se estaban a punto de llamar a la policía. A las 11 aparece. Padre, ¿qué le pasó? Dice, nada, mi hijo. Puso en práctica el consejo de San Juan Crisóstomo. ¿Qué consejo, padre? Dice, cuando San Juan Crisóstomo dice, al blasfemo, tápale la boca con la mano. Y yo se la tapé, dice, con la mano cerrada. ¡Qué tiempo! Mira. Se había bajado en flores, y ahí está, Candelabal, lo surtió al otro. Qué tiempo. Bueno, y entonces estaba ahí en Atalaya, y salta el tipo, salta uno en una blasfemia. Yo ya iba a increparlo, y salta este que estaba medio picado, y dice: ¡Ah! Oh, se habrá creído el Ser Supremo. Porque había dicho una cosa sucia contra Dios, ¿no? Entonces, se habrá querido ser supremo, se le aplicaba a él. Yo me dije, mirá vos, casi borracho y defendiendo el nombre de Dios. Y a veces, jóvenes que tienen capacidad para defender el nombre de Dios, no lo hacen por miedo, por cobardía, por quedar bien, por respeto humano. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Siendo Dios quien justifica, ¿quién condenará? Cristo Jesús, el que murió, aún más, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, es quien intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Mas en todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó. Vencemos por aquel que nos tuvo misericordia. Y vencemos porque nos ha tenido misericordia. Porque persuadido estoy que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor.